una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randolph Borges. Les estaremos acompañando este día Fabiola Cecín. Quien les habla, John Lois. Y en los controles, nuestro querido Iván MacGregor. Fabi, ¿te parece si llevamos a nuestros radios escucha un paseo por la historia? Por supuesto, y comenzamos con las efemérides de la semana. El 23 de agosto muere Juan José Rondón en el año 1823, Día Europeo de Conmemoración a las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, y Día Internacional de la Internauta. 24 de agosto, descubrimiento del lago de Baracaibo en el año 1499, natalicio de Bartolomé Salón en 1780 y Día Internacional de los Parques Naturales. El 25 de agosto celebramos el Día Nacional del Día Mundial del Peluquero. 26 de agosto, Día de Namibia, Día del Licenciado en Administración, Día del Actor y Día Internacional contra el Dengue. Además, hoy es el natalicio, ¿no? Sí. De la Madre Teresa de Calcuta. Efectivamente, en 1910 nació. 1910. El 27 de agosto, Día Internacional del Cosplay. 29 de agosto, nacionalización del petróleo en el año 1975. Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Día Internacional del Cartero y Día Internacional del Gamer. El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y el 31 de agosto muere Lucila Palacios en 1994. Y además es el Día Mundial de la Solidaridad. El día de hoy dedicaremos este espacio a un sentimiento que mueve montaña, que es el amor. Y en ese amor está inmersa la música y los sentimientos que alimentan el alma. Sentimientos que transforman al mundo. Y qué mejor manera, John, de rendirle honor escuchando esas canciones de esa época de oro. Efectivamente, Fabio. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña yo escuchaba a mis abuelos, a mis tíos, a mi mamá y mi papá a escuchar todas las canciones que vamos a poner el día de hoy. Sí, es que yo creo que esa música sonaba en todas las casas, en toda la familia y todo el mundo lloraba con esa canción. Yo sé que todos nos vamos a transportar el día de hoy. Quizás hagamos suspirar a muchos de nuestro radio escucha y quizás algunos lloren con estas letras. La canción que vamos a escuchar a continuación es una historia convertida en canción que se encuentra llena de maravillosos recuerdos de esos días del ayer, esos días de siempre, de esa época de oro donde este grupo musical dejó su huella sembrada en millones de corazones románticos. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Unas palabras que se quedaron en los vientos de la esperanza, donde el amor fue truncado por un fatal accidente. Esas cosas que pueden suceder en el acontecer diario de nuestras vidas, donde la tristeza de un adiós repentino rompe el silencio de unas noches sin estrellas. Porque se fueron llorando con los rumbos del firmamento. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero, ¿dónde está Dios? Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¿Qué les pareció este tema? Tema de los 007, el último beso. ¿Quién no lloró escuchando esta canción? ¡Qué letras tan hermosas! Lamentablemente, nuestro compañero John Lois, por cuestiones profesionales, tuvo que retirarse del estudio. Pero seguimos con el programa Biblioteca Viva, llevándole a ustedes la música de los años dorados. Seguimos el tema que dejamos en el aire antes de irnos al corte musical. La música es el arte de expresar los sentimientos y las pasiones mediante los sonidos. Muchos filósofos compartían el concepto romántico de la música de ser la expresión del sentimiento. Y aunque fuera de un sentimiento situado más allá del bien y el mal, el sentimiento es la forma propia de la música. Y que la tarea de la misma es hacer resonar no ya la misma objetividad, sino las formas y los modos por los cuales la subjetividad más interna del yo y el alma ideal se mueven en sí misma. Y es verdad, Iván, cada vez que escuchamos un tema musical, de esos temas románticos, esos temas que hablan del amor, de la amistad, del querer, del soñar, yo creo que todos nos sentimos relacionados con ellos. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de dónde viene esta palabra, de dónde viene este sentimiento, este amor, este romanticismo, y seguiremos llamando al amor con estas piezas que nuestro equipo de producción escogió para que el día de hoy, usuarias y usuarias, disfruten y se deleiten con estos temas hermosos escogidos especialmente para ustedes. En estos momentos, vamos a recordarle a nuestros usuarios y usuarias los contactos del programa Biblioteca Viva, nuestros teléfonos 0212-562-7949, 0212-562-3953, nuestra página web www.bnb.gob.be, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter arroba Biblionacional con N mayúscula y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Los vamos a dar con un tema bellísimo de Camilo VI, Piel de Ángel. Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de 6 a 9. De 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. Conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores por ser como son. Amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Continuamos. Y sí, vamos a hablar un poco sobre ese sentimiento, sobre ese romanticismo, sobre ese romance. Es considerado como un conjunto de comportamientos y actitudes incondicionales y desinteresadas que se manifiestan entre seres capaces de desarrollar inteligencia emocional o emocionalidad. El concepto de romance o amor no es una noción técnica en biología, sino un concepto del lenguaje ordinario que es polisémico. Esto quiere decir que tiene mucho significado, por lo cual resulta difícil explicarla en términos biológicos. Sin embargo, desde el punto de vista de la biología, lo que a veces se llama amor parece ser un medio para la supervivencia de los individuos y de la especie. Si la supervivencia es el fin biológico más importante, es lógico que la especie humana se enamore y asimismo empiece a sentir este tipo de reacciones, ¿no? El día de hoy, Iván, nos iba a acompañar una poetisa, además de eso es terapista de pareja. Ella tiene un currículum totalmente extenso, ¿no? Pero por cuestiones de trabajo no se pudo presentar aquí hoy. Y ella iba a hablar de este tema. Quisimos hablar un poco de este tema, orientándonos un poco con ella, porque médicamente, psicológicamente, científicamente, el ser humano desarrolla el amor a diario, ¿no? Y este amor debería ser un sentimiento real. En los casos más comunes, es el resultado de una emoción basada en la atracción y la admiración de un sujeto hacia otro, que puede ser o no correspondido. Ello intensifica las relaciones interpersonales entre un sujeto y otro, que partiendo de su propia insuficiencia desea el encuentro y unión con aquel que se ha juzgado su complemento para su existencia. Por otro lado, ella nos comenta que el amor puede ser fruto de un duro trabajo, de esfuerzo y de pericia, por construir y desarrollar un objetivo, siendo verdadera o pleno, y esa felicidad se va a ir consiguiendo en lo que se ha anhelado y se ha trabajado durante tanto tiempo. Este tiempo de amor es el que se siente un padre hacia un hijo cuando lo ve y ha crecido y es capaz de afrontar la vida con plena madurez, imitando al padre en aquellas cosas que se ha transmitido por sabiduría práctica. En este caso, el amor se dirige hacia los principios que han fundamentado el trabajo y han guiado el esfuerzo. Es la corroboración de que las creencias por las cuales uno ha luchado han tenido su recompensa. Lo esperado se ha obtenido. Existen polarizaciones extremas de la mente manifestando un amor desmedido sin pensar en los límites de uno mismo. Aquí es donde hablamos de ese amor irracional, ese amor que no es sano, pudiendo incluso llegar a poner en peligro nuestra propia existencia o incluso la de la otra persona que está experimentando un estado polarizado de obsesión. En este caso, el que ama, desea o anhela el bien y la felicidad del ser amado, lo hace por encima de todas las cosas. El dar sin recibir nada a cambio, el sacrificar, el anteponer las necesidades del ser amado por encima de las de uno mismo, sin que uno lo considere como sacrificio, sino como oportunidad para prodigar el sentimiento. Suele ser considerado una antesala al desequilibrio emocional, pues la persona, objeto de nuestra obsesión, no tiene por qué responder tal como habíamos premeditado su respuesta, no agradecer nuestro esfuerzo y exigirnos aún más. ¿Existe alguna manera de determinar si una relación va a funcionar? Esta fue la pregunta que le hice a nuestra especialista. Y ella me respondió que en primer lugar una relación de pareja no es una máquina en la que las leyes de la física determinan su correcto funcionamiento. Hay que aceptar que en materia de relaciones humanas no existe una varita mágica que nos garantice el éxito. Pero si tomamos en cuenta el respetar a nuestra pareja, tener una comunicación efectiva y positiva, valorando a nuestro compañero y sobre todo compartir, ella considera, y en parte yo también considero que debe ser así, que el compartir en una pareja los compenetra y vincula de manera saludable. Iván, tú has amado así sanamente, has amado a una persona que con esa mente positiva, con esos deseos de hacer bien, Iván. Por eso, Iván, para esas personas que alguna vez sintieron ese amor y que lamentablemente ya no está por cuestiones que decidieron que mejor cada quien debería estar por su lado porque así van a estar mejor, les vamos a dedicar esta pieza musical de Los Terrícolas, Volverás. Como el destino implacable no perdona, y por todos tus caminos siempre me vas a encontrar con las manos extendidas, sin la sed de una venganza y con la dulce esperanza de que un día ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío y probé del pan amargo que me dio la soledad. Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura. Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverás. Tú volverás, lo sé. Tú volverás a mí. Con el alma en la mirada,

Profundamente comprometido con la izquierda latinoamericana, desde 1951 se exilió en París, donde escribió una buena parte de su obra. Otras obras suyas muy apreciadas son Historias de Cronopios y de Fama y La Vuelta al Día en 80 Mundos. En 1982 murió su esposa, Caron Dunlop. En colaboración con ella, escribió Cortázar uno de sus últimos libros, Los Autonautas de la Cosmopista. Julio Cortázar murió en París en febrero de 1984. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La danza tradicional cautivará los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos con nuevas fechas. Los días 12 y 13 de septiembre en la sala Juana Sujo, sede artística de la FCND en la Casa del Artista. Sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Entrada libre. Síguenos por el Twitter @eventosFCND. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Seguimos, usuarios y usuarias, y en esta oportunidad me gustaría recomendarles un libro que habla de las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. Cartas que son el reflejo y son pruebas de que nuestro libertador y la libertadora de nuestro libertador vivieron una historia de amor. Vivieron esas aventuras y esos sentimientos hermosos. Sentimientos que son expresados en cada una de sus cartas. Cartas que conforman el libro. Sería buenísimo que cada uno de ustedes los busque. Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. Y me gustaría compartir una carta de Manuela y una carta de Simón. Manuela comienza su carta plasmando: Simón, mi amor, hay algo en usted que nunca he conquistado. Es algo que no me pertenece, me conturba y estremece. Algo en ese amor suyo que aún no he encontrado. Atormentado e indefinible, yo tengo ansiedad en las noches y no amanece. Como un suplicio voraz que come y crece entre esta mi carne viva allí escondida. Mi llanto y mi voz son mis espantos. Grito en el abismo sin eco y sin resuello. Amor, Simón, mi daga interna. ¿Por qué si hasta su nombre me levantó, hay algo en usted que nunca se me entrega? Dígamelo usted, por siempre suya Manuela. En respuesta a esta carta, el libertador Simón Bolívar le pone: en mi soledad y desesperación, sufro por su ausencia. ¿No ves esta agonía? Dele un poquito de su amor, de ese amor que yo venero. No se haga usted a ruegos, que usted no es de ese tipo. Yo oigo dentro de mí la voz de usted. ¿Por qué se niega usted a verme? ¿No es suficiente lo que le digo? ¿O me cree usted loco? Si lo que estoy es perdido y por su culpa, ¿cómo no estarlo? Téngame compasión y no se olvide de mí. Sabe que yo soy suyo. ¿Quién le quiere? Simón. Qué amor tan lindo, qué amor tan puro. De verdad que grato es leer esto y transportarnos a ese maravilloso mundo de esa historia. Historia hermosa. Nuestro compañero John Lois no tenía preparado

El amor sí fue amor de verdad. El amor no se puede olvidar. Todos tenemos a alguien por quien llorar. Todos tenemos a alguien que Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Usuarios y usuarias, vamos a continuar con las noticias del acontecer del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca. Si hablamos de amor, ¿qué más muestra de amor que dio nuestra institución a los hijos e hijas de los trabajadores de nuestra institución? Ya que el día de hoy se inició el Plan Vacacional 2015 de la Biblioteca Nacional. Hasta el viernes 28 de agosto, los niños y niñas contarán con paseos guiados y encuentros llenos de sorpresa. Hoy, miércoles, el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca inició el Plan Vacacional 2015 dirigido a los hijos e hijas de nuestros trabajadores para el disfrute de estas vacaciones. Cuenta con una variada programación con actividades recreativas de acuerdo a la edad del participante. En estos momentos nuestros jóvenes están disfrutando de toda la programación que se tiene planificada y preparada para ellos. La programación se extenderá hasta el 28 de julio, como lo dije anteriormente, y el día de hoy todas las actividades serán en el Foro Libertador. El circuito está organizado en 4 estaciones: promoción de lectura en nuestra sala Mamá Rosa, estampados de camisas, espacio de fotografía y taller de improvisación teatral. Cada una de estas actividades, además del disfrute de los niños, les brinda la oportunidad de formarse en las áreas de la fotografía y la dramaturgia. En la sala Mamá Rosa, los niños tendrán contacto directo con el maravilloso mundo de la lectura y el libro. Las actividades se han diseñado acorde a sus edades, tal como se describe a continuación. Para los niños y niñas de 5 a 6 años, está la actividad Palabras que Vuelan. Se les narrará un cuento titulado Uribí, la madrina de las palabras, y luego elaborarán papagayos chinos, mientras que los niños de 7 y 8 años, después de leer el cuento Amamelis y El Secreto, realizarán la actividad Caja Mágica de Palabras, relacionada con el plegado de cajitas de origami. Asimismo, los jóvenes de 9 a 10 años, luego de la narración del cuento El Pumpá Volador, con pinturas de temática libre inspiradas en los distintos periodos de la obra de Armando Reverón, participarán en la actividad Sepia, Blanco y Azul, ¿qué color prefieres tú? Finalmente, los adolescentes entre 11 y 12 años tendrán su espacio en la actividad Imágenes del Silencio, que consiste en aprender a escribir, recitar poesía, donde los participantes podrán involucrarse con las artes escénicas mientras conocen la vida de Rengifo por medio de su pieza teatral Amalivica. La improvisación teatral está a cargo de José Gregorio Cabello, director de Extensión Cultural. Él va a impartir un taller. Supongo que por la hora ya deben estar en esa actividad. Además, las actividades referidas en este plan vacacional continuarán el 27 y el 28 de este mes, un horario comprendido de 7:30 a 4:30 p.m. Los niños y niñas contarán con paseos guiados este 27 y 28. Ya las actividades serán fuera del Foro Libertador. Esperemos que les guste, niños y niñas, La intención es hacerlos felices, que se diviertan y que al mismo tiempo disfruten y aprendan. Seguimos con la noticia. Red Metropolitana promociona el libro y la lectura y la escritura permanente. La Biblioteca Nacional lidera programas para posicionar al libro y a la lectura como herramientas emancipadoras. La Red Metropolitana, adscrita al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, cumple con el compromiso adquirido en 1976, que es crear y consolidar la promoción de la lectura. De ahí que se ocupe de planificar y capacitar a su personal para brindarle a sus usuarias y usuarias la merecida atención en esta materia. En la actualidad, la Red Metropolitana está conformada por 43 bibliotecas públicas, distribuidas 32 en el municipio Libertador, 2 en Baruta, 1 en El Hatillo y 8 en el municipio Sucre del Estado Miranda, donde se llevan a cabo programas de promoción de lectura y escritura dirigidos tanto a niños y niñas como a los adultos y abuelos. En cada una de estas bibliotecas que conforman la Red Metropolitana se ofrecen los servicios referidos a continuación. Sala de referencia e información, sala general, sala para niños y niñas y adolescentes, préstamo circulante, sección de historia local, archivo vertical, visitas guiadas, cajas viajeras, ajedrez, hora del cuento, infocentro, servicio de información a la comunidad, con el fin de convertir a sus usuarios y usuarias en asiduos visitantes. En esta temporada vacacional, la Red Metropolitana desarrolla el programa Aventuras en Vacaciones, creado con el propósito de que los niños y niñas y adolescentes ocupen el tiempo libre durante el receso escolar en actividades formativas y recreativas durante los meses julio, agosto y septiembre. Asimismo, el programa Rafael Rivero Ramas, que ha tenido mucha receptividad en el público infantil, visualiza la práctica de la lectura como la forma de generar actitudes críticas y reflexivas en relación a la información y así permitir que las comunidades se relacionen de manera participativa con los proyectos ofrecidos en la institución. Además, la actividad Letras Doradas, dirigidos a los adultos mayores, es un programa que tiene como finalidad, promover el libro, la lectura y la escritura para la inclusión social, manifestada en la atención integral de los adultos mayores, conjuntamente con las comunas y colectivos organizados, entre ellos misiones, jornadas, centros recreativos o de entretenimiento, clubes de la tercera edad. Cabe destacar que con el objetivo de posicionar al libro y la lectura como herramientas emancipadoras. Además de los mencionados programas, existen otros como Letras Rebeldes, La Calle es un espacio para leer, Pacificando Palabras, Efemérides y Fiestas Tradicionales. Y Palabra Colgante, que la hemos nombrado mucho en este espacio radial. Cada uno de estos está diseñada pensando en hacer de la lectura un acto colectivo e integrador, con el propósito de llevar los libros a las comunidades y poniendo en evidencia que todos los lugares son propicios para hacer de ellos una práctica, un hábito de la lectura. E incluso los no convencionales, tanto, yo creo que la lectura, Iván, podemos llevarla a espacios no convencionales. Cuando hablamos de no convencionales, hablamos de parques, plazas, metrocables, salas de espera, consultorios u hospitales, ferias, entre otros. Vámonos con otra cancioncita para que nuestros radioescuchos se distraigan y se diviertan un poco, mientras volvemos con más noticias de la Biblioteca Nacional y nos vamos con Corté una flor. Ya regresamos. Hoy corté una flor. Llovía, esperando a mi amor. Llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor,